yo lo he venido diciendo, el patrimonio arqueológico que hay en este proyecto de Nueva Esperanza es más importante que el de San Agustín. Y sin embargo lo callaron, lo taparon y lo acabaron. 20 toneladas llevaban antes de mi salida de hallazgos arqueológicos encontrados. Peleamos mucho porque se hiciera un museo y porque se hiciera allí un parque temático que costaba casi 7 mil millones de pesos y que la empresa está invirtiendo 10 millones de dólares y que considero que de 10 millones de dólares a 7 mil millones de pesos no tampoco es que sea imposible, pero desafortunadamente prima más los intereses de las multinacionales y prima más llevarle energía a 10 millones de habitantes de Bogotá, porque ni siquiera nosotros muchas veces nos vemos beneficiados con esos proyectos cuando nosotros somos los que ponemos en riesgo nuestro patrimonio arqueológico, nuestro medio ambiente y desde luego las consecuencias que conllevan este tipo de proyectos. Pues ahí está, creo que tenemos temas para seguir hablando indistintamente de donde esté. Claro que sí, Carlos, usted sabe que como suachuno siento esta ciudad, voy a seguir muy pendiente de todos los temas y aquí vamos a estar luchando por esta ciudad a la que queremos y en la que estamos y en la que vivimos y a la que le pido a todo el mundo que por favor no le dé miedo decir que es de Soacha, ame a Soacha, Soacha es la mejor ciudad y aquí estamos terminando una maestría para prepararnos para el futuro de Soacha. Muchas gracias.